Regreso a Hobbiton. Bueno, pues saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton en un programa especial en directo con público desde el Pensium 2022. La mitad de este año. Este es un programa muy especial para Regreso a Hobbiton porque abrimos una nueva etapa. Primero, es la primera vez que Regreso a Hobbiton hace un directo en el Celsius y además es la primera vez que uno de nuestros invitados visita Regreso a Hobbiton. Entonces estamos como de doble estreno. Echamos mucho de menos al resto del equipo que no nos ha podido acompañar porque Valin, Nai y Erendis... El Eder. Valin, Nai... Yo estoy. Y el Eder... Y el Eder tendrían que haber venido, pero no han podido, se les ha complicado, pero no pasa nada, porque tenemos amigos en todas partes. Lo que tiene ser hobbits simpáticos, tenemos amigos en todas partes. Entonces, aparte de Misam, Erendis, que está siempre fiel, ella, van a estar con nosotros Maglor, que ya ha visitado la casa en alguna otra ocasión, y Evil Smile, que se estrena en redes sociales. Y nada, gracias a todos por acompañarnos. Siento los que estáis ahí al fondo de pies, que no había más sillas, no sé por qué. Pero prometo que va a durar una hora, porque me he comprometido. Igual se pueden sentar aquí si delante. Si por aquí delante del suelo, estamos encantados, de verdad. O sea, aquí no, delante hay hueco. Y por aquí en el lateral cookie también. O sea que... Bueno, yo a veces no puedo prometerlo porque ya sabéis la teoría de Joey de que a veces cuando hablas pues tienes que escupir cuando pronuncias la P. Pero intento no hacerlo. Mira, a la gente se ha quedado dormido. Vaya, lo siento. Pero bueno, si aquellos me conocen, joder. Prometo que el programa, hemos dicho que iba a durar una hora y vamos a hacer que dure una hora, ¿vale? Vamos a intentar. Vamos a hacerlo. El caso, vamos a hablar, como no, estando aquí, pues ha salido un nuevo tráiler del Señor de los Anillos, de los Anillos de Poder, de la serie de Amazon Prime, entonces vamos a analizar dicho tráiler. Entonces tengo que hacer, me veo obligada, por desgracia, a hacer dos disclaimers antes de empezar el programa. Primero, lo pone abajo, pero hay gente que no le gusta leer. Entonces, lo primero de todo, gracias. Estas son nuestras opiniones personales. La de Erendis, Evil, Maglor y mía. No son las opiniones de la STE. Esto es muy importante, se está oyendo, ¿no? Porque esto es vital. ¡Qué susto! Es que ponen que se te oye bajo, entonces vale. Por eso... No son las opiniones de la Sociedad Tolkien Española. Nosotros no representamos a la Sociedad Tolkien Española. Nosotros somos el equipo de Regreso a Hobbiton y tenemos nuestras opiniones. De hecho, ni siquiera somos el equipo completo de Regreso a Hobbiton, ¿vale? Entonces, disclaimer 1 hecho. Disclaimer 2. Para nosotros está resultando muy doloroso hablar de la serie de Rings of Power, porque es una serie que está generando mucho hate, por un lado o por otro. Si decimos que algo nos gusta, es que no somos amantes de la obra de Tolkien y no nos importa el rigor. Si decimos que algo no nos gusta, es que somos unos haters y no sabemos apreciar las cosas ni disfrutar de la vida. Está siendo muy complicado. Entonces pido que la gente, aquí en la sala no, sois todos, estoy segura que sois todos encantadores, porque si no, no estaríais aquí viendo un podcast de pie. Pero sí que pido al chat que se controle un poco y que me deis vuestros comentarios y que si esta serie os parece una basura auténtica y no vais a verla y no os interesa... Quizá este no sea vuestro programa de Regreso a Hobbiton. Quizá deberíais esperar al del mes que viene, que seguro que se ajusta más a vuestros gustos. Si os quedáis, bajo vuestra responsabilidad. Tenemos un equipo de moderación, pues bueno, yo os aconsejo que moderéis vosotros mismos para que no os tengamos que moderar vosotros. Y ahora sí, ya podemos empezar. Voy a... ¿Habéis visto... Pregunta general a la sala. ¿Habéis visto el tráiler que salió ayer? Sí. Vale. Vale, los que no lo hayáis visto igual estáis un poco perdidos, lo podéis abrir en la pantalla del móvil muteado y ir viendo un poco escena con escena porque no puedo proyectar. La pregunta importante, ¿os gustó? Vale, bien. Bueno, venga, sí, no, lo odio. Vale, todo va a estar bien. Todas las opiniones son bienvenidas. Mis compañeros sí que lo han visto y antes de ir analizando escena a escena como chalados, quiero preguntaros, ¿os ha gustado en general? Erendis. Yo todavía sigo con el what the fuck de ayer, es que fueron demasiadas cosas a la vez, o sea, creo que todavía no he tenido tiempo de asimilar muchas de las cosas que aparecen en general. Vale. Entonces necesito tiempo. Evil. En mi caso sí que es verdad que me ha sorprendido que aparezca Eminem, pero vamos a dejarlo. El trailer ha estado genial, O sea, en lo que viene a ser espectacularidad, que sí, si el barro, que sí. Si, no sé, hemos visto incluso los árboles de Valinor, pero en esta ocasión quemándose y todo, la sombra de Morgoth, no sé si habéis fijado. Y yo creo que bastante espectacular. Ahora, volvemos a lo mismo, como adaptación y demás, no para nada se acerca a lo que nosotros esperábamos que fuera una serie. Pero bueno, el Eleven sí está muy guay, ¿vale? Yo me voy a quedar con eso. Está muy chulo. Por lo demás... Yo me he sentido como cuando Gandalf se cae con el Balrog al fondo de Moria. Quiero decir, en febrero fue como ¡boom! La decepción. Y a partir de ahí hemos ido subiendo escaleras hasta un nivel en el que creo que puedo disfrutar de la serie. Y además es más sano. Entonces, y es verdad que todo lo que he visto de los trailers, poquito a poco, me he ido metiendo, aunque obviamente me va a costar, pero en general estoy contento con cómo va evolucionando para bien, como serie. Como adaptación, pues ya, pues lo de siempre. Pero bueno. En fin, yo esta mañana en el desayuno tenía una teoría que es a ver si Amazon nos está troleando un montón y está poniendo un montón de cosas raras que no tienen nada que ver con el canon, pero luego la serie es completamente igual que los libros. Y sería el troleo máximo, ¿sabes? Una compañía. En plan, ¡ah! Sería la mejor estrategia de marketing que has contado. Sí. En plan, os he sorprendido a todos. Generamos a base de odio, ¿no? Sí, exacto. A mí me ha parecido el sueño de mi vida. En realidad la cosa es buena porque es como los que ya me habían comprado esta basura me quieren igual y los otros me quieren más. En fin, bueno, he dicho basura, pero tampoco voy a cortarme con mis comentarios, que tampoco es para tanto. Venga, nosotros estamos viendo ahora el tráiler y los de la gente que está en StreamYard también. La primera escena que sale es Galadriel apilando una montaña de cascos brutal. No, entiendo que esto no lo ha apilado ella sola. Espero, porque si no lleva muchos días. Es verdad que es elfa, también te lo digo, ¿sabes? O sea, que igual pueden tirar su tiempo colocándose cascos, pero yo no lo haría. Me va a llevar 3 años, pero ¿qué tengo que hacer? Yo entiendo que es la Nirnae Zarnoedia. Sí, yo entiendo que sí, por todo el fondo. Tengo que decir que lo que sí que me gusta mucho del fondo es que me recuerda mucho a algunos dibujos de Tolkien y cosas que están muy relacionadas con la Primera Guerra Mundial, ¿sabes? Uh-huh. Imágenes que hay de la Primera Guerra Mundial, de cuando estuvo Tolkien allí, sí. Ese fondo es muy, muy parecido y eso me parece bien. No, tengo que... Se ve como que ha habido ahí un fuego... Sí. O sea, que no solo ha sido espadas, sino que sí. Realmente... Creo que se había confirmado que en esa batalla en concreto íbamos a ver Balrogs, o sea que... Claro. Sí, tiene todo el sentido. Vale. Claro, si es la misma, ¿eh? ¿Qué hacía ella ahí? No sé. Pero bueno, eso ya... Pues... Bueno, sabemos que, digamos, esa batalla... O sea, los cascos que llevaba en el segundo teaser, o el primero, no me acuerdo cuál fue, creo que fue el primero, vimos a Finrod, que era hermano de Galadriel, y ahí sus compañeros llevaban los mismos cascos. Sí. Por lo tanto, seguramente sea justo después de esta batalla que llega ahí Galadriel. De hecho, no van a decir que es la qué batalla es. Nosotros vamos a intuirlo como... Claro. Como fans, ¿no? Vamos a imaginar una como batalla. Como Tolkien Dilly. Vale, la siguiente escena que vemos es Lindon. Y además Galadriel dice... No, no es Galadriel. ¿Quién es la que dice? Es Galadriel. ¿Es Galadriel la que dice? Sí, la voz. Our days of peace begin. Yo creo que sí, ¿no? ¿Seguro? Es que ahora mismo no me acuerdo porque... No sé si a lo mejor era una interrupción de Gil-galad, en plan. Sí, yo creo que es Gil-galad quien se está coronando. Entonces vemos aquí... No, entonces luego es Galadriel. Lo que pasa es que luego es Galadriel la que continúa, ¿verdad? Vemos aquí a Elrond súper contento, en plan, pues ya está, ¿no? Se ha acabado. Estamos viendo como una coronación, no sabemos exactamente el porqué, pero algo, un reconocimiento a Galadriel por alguna razón. Sí, a Galadriel y a un grupo de guerreros. Pues. Que entiendo que es previo a lo que vimos en el otro tráiler cuando Elrond le dice lo de tienes que dejar de preocuparte y ella, pero el mal sigue por ahí. Yo entiendo que más o menos está, tiene que ser como a continuación de esta escena porque ella lleva esa corona en la escena, sí. En la otra escena, con sí. Lo cual, y Elrond tiene más o menos ese mismo atuendo y esa misma cara de que está bien, sí. Hija de mi vida. Yo no sé si estos a lo mejor son incluso los héroes que han destacado en esa batalla en la que ha muerto muchísima gente y han quedado ellos y se les está dando como un reconocimiento. Pues no lo sé. No sé es que no sabemos nada, ¿vale? Sabemos lo mismo que vosotros. Podemos... Exacto, teorizar. Es que nos lo estamos inventando todo porque no sabemos nada. Vale. Esta cena... La famosa cena. La famosa cena. La famosa cena. En la que está el príncipe Durin IV, el joven, sí. Príncipe, todavía no rey, no sabemos si príncipe o rey en este momento, pero príncipe Durin, Elrond, Celebrimbor, Gil-galad, y hay 3 personas más que no sabemos. Y puede ser, según algunas filtraciones, que podría ser Miriel. No sabemos si estaría en esa cena. Pero bueno, no hay seguridad sobre ello. No hay seguridad sobre ello. No lo sabemos. Pero bueno, esta escena sí que pertenecía al... a uno de los trailers, teasers, barra lo que sea, que hemos visto previamente. Y ha habido fotos de ella. Y aquí hay fotos de niños. Este es el momento en el que Amazon te dice, también mueren niños, ¿vale? Prepárate. Todos los elfos visten en pijama. No tengo muy claro cuáles son las dos. Todos los elfos, porque además es que todos llevan el mismo atuendo que se parece mucho al atuendo que sale después en un barco. Entonces, no sé si es que los elfos, pues este es como su traje de estar feliz en Valinor. No necesito terciopelo ni más nada. Yo con esta túnica... Sí, porque además, si lo piensas, es más parecida a la foto mítica que vimos, la primera que yo creo que nos reventó la cabeza, hará casi un año, de los dos árboles. Sí. Finrod de espaldas lleva también un camisón. Una especie como de capa camisón. Con una túnica blanca. Es que esa imagen confirma que todo lo que vemos con esos trajes es en Valinor. Vale. Tiene que ser Valinor. Si fijas, hay algo en el agua que está flotando. No sé si también... Sí, es verdad. No sé si es un barquito de papel. Pregunta si no lo puedes poner en pantalla completa. Pregunto si no lo puedo poner en pantalla completa. Aquí sí, lo puedo poner con pantalla completa. Así a mejor. A ver si lo veis así un poquito mejor. Ok. Parece un barquito o algo así. Aquí veo un estandarte que no reconozco. ¿Tú, vosotros reconocéis el estandarte este? No, no me suena de lo que está Israel, ¿sabes? Pero por la ropa que llevan ellos tampoco, porque están en un barco. Entiendo que son las velas del barco. Sí, porque al fondo se ve como... Y es que están en la playa, de hecho. Lo que se ve en el suelo es arena, ¿sabes? Entonces yo entiendo que es una playa, pero yo no creo que sea la playa en la que está el barco. Antes hemos estado comentando él y yo fuera de micro, en plan de, pues eso, que el tráiler está jugando todo el rato muchísimo. A ver, que esta parte es hipernormal, ¿sabes? En plan de, juntaré cosas que no tienen nada que ver y ahí tú. En la transición de la imagen tenemos el mismo barco. ¿Es el mismo barco? Mira, tiene que arribar. Ah, sí, es verdad. Pero este parece mucho más pequeño. No sé. A mí no me parece el mismo. Pues no, el mismo no, porque a mí no me parece el mismo. No tiene, pues nada, Evil dice que no tiene el mismo mascarón. Se acabó. Yo de los detalles me fío mucho de Evil porque siempre ve la típica cosa en plan, ¿te has dado cuenta de que aquí había un imperdible? Pues no. Eso explica por qué Sauron volvió. No, en realidad no. Aquí, con esta escena de los elfos en el barco, que van todos con el atuendo que asumimos que es de Valinor, ¿vale? Y aquí ya... Volvemos a un hobbit y un meteorito, ¿no? Que esto ya estoy harta, como lo voy a pasar, porque estoy harta de los meteoritos, ya no me interesan, ya sé que hay un meteorito. Pero en la escena esa del barco, que habíamos visto muy de cerca en otro tráiler, yo cada vez estoy más segura de que son los elfos yendo a Valinor. Sí. O sea, de que va a haber una intentona, creo que es una intentona de, bueno, he cumplido, he sufrido, he ganado una batalla, he vencido, me voy a casa. No sé si porque creo que me van a aceptar o porque quiero que me acepten. Y de hecho, lo que vemos justo después es que hay una especie de monstruo marino o lo que sea que ataca ese barco. Entonces parece más como una respuesta de los Valar o del propio Ilúvatar. En plan, tú no puedes volver, Galadriel. Entonces es como... Ni tú, ni ninguno de esos morenos que te acompañan. Ninguno de esos herreros. Antes de llegar a la escena del monstruo, que ya le hablaremos porque tiene su gracia, la verdad, aquí hay una escena súper importante que es la del Palantir en Númenor. Así a priori, aunque no es canónica, llama la atención de manera positiva, aunque es consciente de que no sé, es como que, ostras, esto es así a priori, luego ya lo piensas y bueno, no sé. O sea, es que es canónica, pero no es canónica en realidad. O sea, no, el problema es Galadriel. Exactamente, pero quiero decir que te da, no sé, da... A mí me dio una buena vibra cuando la vi, aunque sabía que no era, pero me gustó. Me gustó ver a los dos personajes con un... No, dale. Yo solamente iba a decir que... No, a ver, me gusta mucho que metan los Palantir porque creo que es necesario que... O sea, creo que es un punto de unión de los que están buscando con las películas, que es bueno que metan aquí porque estaban ahí. O sea, ayer hablamos del poema de cuando traen las siete piedras que vienen de Númenor. Entonces, y lo que hemos comentado... De que en el fondo eran como los teléfonos móviles de la época. Si el problema es que uno de los Palantiri termina cayendo en manos de Sauron, si no, los Palantiri no eran malos de per se. Sí. El problema es, uno, que hace Galadriel ahí, pero bueno, llevamos diciendo que el problema es que hace Galadriel allí, pues desde que supimos que Galadriel iba a ir a Númenor, desde que había rumores de eso, era como, ¿pero qué hace Galadriel yendo a Númenor? No tiene ningún sentido. Y para mí, que también lo comenté ayer, el momento de Galadriel poniendo la mano como si, no sé, fuese Saruman o algo, no sé qué gesto raro, o sea, ese intento de... vincularlo con las películas, de vamos a ponerles los mismos gestos, que me parece que a mi juicio sobra un poco. O sea, quiero decir, ya tienes el Palantir, la gente sabe que es un Palantir, o sea, la unión que quieres hacer ya la tienes con el Palantir, no hace falta que hagan gestos raros con las manos. Y luego, bueno, no sé, es que yo les visualizaba más como poder de comunicación. Lo que pasa es que es verdad que las Palantir son muy complicadas. Lo curioso es que cuando toca el Palantir Tiene visiones. No, no, digo, el sonido es el mismo que cuando Gandalf, en la película de La Comunidad del Anillo, intenta tocar el anillo y suena el mismo. Bueno, que sí, perdón por la imitación, pero lo he intentado hacer lo mejor posible. Y es básicamente el mismo sonido. Entonces, parece ser que es como hay alguna especie de conexión, pero no creo que en este momento esté segura. No debería. Es que yo creo que puede haber un poco de confusión en este punto. O sea, no estoy segura de que todas las Palantir vayan a estar en Númenor. O sea, no estoy segura de que vayan a usar la Palantir como realmente tenía el uso de los libros o como se usó en las películas de Peter Jackson. Que las películas de Peter Jackson parece que las piedras videntes son malas de por sí, ¿sabes? Como que no te da la sensación en ningún momento, no te explican que el problema de las Palantir es que Sauron tiene una. Parece simplemente que es un artefacto que es chungo corrompe, en sí mismo, sí. Que corrompe y qué tal. No quedó muy claro, sí. No es el caso. Entonces, que haya... Esta escena es canónica y no. Que haya Palantir en Númenor, completamente normal. Que las tengan tapadas, bueno, si te vas a desnudar y piensas que al otro lado hay un guardia en un puesto de tal, pues sí, también es normal. Ahora... así porque sí, ¿no? ¿Para qué la vas a tapar? Si es para comunicarte con tu primo, tu cuñada, el guardia que está vigilando no sé dónde, no sé. Parece casi más una visión más que algo de comunicación, ¿no? Eso es peor todavía. Eso es lo menos, menos canónico. Quizá lo han hecho como montaje del tráiler, porque no es claro, sí. Es complicado. Pero es que ella le dice, o sea, es que Miriel le dice, está todo aquí, Galadriel, el momento que temíamos. Es verdad, sí está ahí. Entonces es como si da la sensación de que Miriel pudiese ver la destrucción de Númenor en el Palantir. Que a ver, su padre se llamaba Dar Palantir. Y pero tenía, no porque fuera esto, su padre, ¿sabes? No, evidentemente no. Pero es cierto que a veces decían que su padre, como que veía un poco más allá. Ese concepto de Tolkien de ver un poco más allá. Sí, correcto. Pero su padre también. No, primero su padre y segundo que no está Miriel mirando en lontananza y teniendo una visión, sino que le dice, está aquí. Sí, ¿sabes? Sí, como, exacto. Está aquí en el Palantir. Está grabado un vídeo. Te asomas y eso en realidad el que lo puede hacer es Sauron. Sauron es el que puede conectar contigo a través de un Palantir y enseñarte cosas que te perturben. O sea, Denethor ve la destrucción de Minas Tirith porque Sauron está al otro lado, no porque el Palantir te ofrezca, que yo sepa, la posibilidad de ver al futuro. Aquí yo creo... Tendría que repasar, ¿vale?, el texto. Creo que había algunas Palantiri que tenían como unas capacidades distintas, pero en general... ¡Oh! ¿Estáis bien? ¿Ha pasado algo? Nada, pues... Perdón, amigo, susto. Date quieto. Hace más el ruido que otra cosa, no ha pasado. Qué susto. Ayer se cayó la conexión justo en una pregunta complicada. No sé si este es el universo diciéndome que deje de hablar de las Palantir. Aquí habían preguntado antes una cosa muy interesante y es si esta en concreto de esta Palantir sería la misma que vimos en la del Señor de los Anillos. La cosa es que son siete, no sabemos cuál es esta y tampoco sabemos, o sea, Tolkien no te llega a decir... La de no sé dónde se traslada a no sé dónde. La de no sé dónde se traslada... O sea, te dice que traen siete piedras y las colocan. Una vez en la Tierra Media tú sí que puedes trazar el viaje de las Palantiri y cuáles se pierden y dónde. Pero de las que vienen de Númenor a la Tierra Media no están numeradas. Salvo una muy grande, que pues es muy grande y se la ve. Que nada, Anúmina. Es muy goloso para un guionista meter esta bola, esta piedra, que la gente, de hecho, lo han hecho de una manera muy reconocible con las películas, al igual que el Barro. Eso está pensado para gente que, si no han leído nada y solo han visto las películas, flipan, porque ven cosas que conectan y para ellos es importante. Es goloso para un guionista coger esta bola y darle una pequeña trama, una historia de si vemos a Isildur viendo la Tierra Media y antes de que caiga... Númenor, pues ver esa bola llegando a algún lado y que al final aparezca en, no sé, Isengard o en donde sea. Donde sea, X. Vale, aquí está, los momentos que tenemos. Ojo porque vienen muchos momentos que tenemos. Sí, madre mía. ¿Vale? Aquí tenemos... Estamos hablando antes, ¿no? La primera batalla. Esta es la primera batalla y aquí es donde entendemos que muere Finrod. Sí, de hecho creo que hay un momento que aparece. Ahí está. Sí, hay un momentito para atrás porque se ve fuego, pero no puedo ver, o sea... ¿Ese fuego de qué es, por Dios? O sea, es que no se ve bien, o sea, es muy complicado. No, parece que es una llamarada. Exactamente, es que es una llamarada, sí. Una llamarada, eso no es una antorcha, que es una llamarada de algo. Es una llamarada de algo. Yo creo que esta escena es de otro momento. Esta escena no sí, es porque el fondo es diferente. Es de día. Esta escena en concreto es... No sé para qué la han puesto, tío. Esta escena en concreto es donde está Arondir, que está encadenado. Sí, ¿no? Sí, porque el fondo, la telita que hay al fondo sí, de arriba. Sí, sí, sí. Ojo sí. Clínico, es que. Sí, sí, no, es que se ve que está el sol diferente. Aquí está Finrod. Aquí está Finrod, guay. Finrod, a mí Finrod me gusta, ¿eh? No Finrod mal. Me gusta, no está bien. Mal. A ver. A ver, no está mal, pero si lo comparamos con el que escribió Tolkien, vamos a ver. Es que no lo sabemos, yo aquí solo le veo la cara y me parece que no es feo, con lo cual, suficiente. No. O sea, quiero decir, aparte de que tiene, primero, o sea, me tiene que demostrar que es guay, pero lo que suele decir, lo que ha contado Tolkien de Finrod es todo lo guay que es y además que es agraciado. Entonces aquí, con que sea agraciado, se vale. Vamos a ver si luego llega a molar tanto. No deberíamos saberlo, porque no deberíamos verle apenas en la serie. A lo mejor en flashbacks de Galadriel y cosas así, vale. Catapún, entonces, la que ve esto no es Miriel, es Galadriel. O bueno, Miriel ya lo ha visto y le dice a Galadriel, Miriel, que está todo aquí, ya lo que he visto, ¿no? Ahora estamos viendo quizás la escena mítica del roja rojo, que está la gente flotando, cadáveres, y todos pensamos que puede ser el hundimiento. Quizás en el momento en el que habla con Elrond y dice lo de, tú no has visto lo que yo he visto. Claro, yo es lo que dije en el directo de la semana pasada de Regreso a Hobbiton, porque ella alza la ceja muy gracioso, o sea, a mí me hace mucha gracia su cara de que yo hay cosas que he visto y tú no, y no le dice cómo las ha visto, o sea, es que es verdad que no sabemos cuál es el orden, no sabemos si la dan esa corona antes de irse o después, y entonces vuelve ahora de Númenor, o cuándo hay, es que no sabemos tampoco si Galadriel va a hacer 5 viajes a Númenor, ahora se hace amigui de Miriel y entonces va y vuelve, es que... No creo, no. Yo ya me espero cualquier cosa, también te lo digo, ¿sabes? Esa es la cosa. Es que ya mis esperanzas son las que son. Vale, aquí está Galadriel con Finrod. Entonces, el cadáver de Finrod. El cadáver de Finrod, sí. Entonces, aquí hay una cosa que mola y muchas que no. Entonces, hay dos cosas que molan, ¿vale? Lo que es la estética de la imagen en sí, mola mucho. Sí, eso es precioso. Está muy bonito, es muy bonita. Parece sacado de un cuadro. Exacto. Tal cual. De hecho, me recuerda casi un poco visualmente a cuando en las películas también, cuando Arwen está con Aragorn. Sí. O sea, pero en lugar de negros, en blancos. O sea, has jugado justo al revés, porque además en la de las películas el fondo es como de luz azul tal, y el Aragorn casi de piedra oscuro y Arwen entera de negro. Y aquí justo al revés, todo el fondo negro y la luz son ellos. Entonces, a mí la estética me gusta y me gustan los arañazos. Sí. Sí, quedan o sea, un realmente poco... lo que es la escena es, se ve muy bien. De hecho, da la sensación de que es una época más pura, pero ya entrando en... Quiero decir, cuando se ven tan blancos... Sí, sí, es que son como muy... Mostrar un poco eso, cómo todo ha ido... El momento de esplendor de la Tierra Media, que era al principio, como va en decadencia. Sí. Y eso, lo de los arañazos, es un detalle, porque ya sabemos que a Finrod le mata a un licántropo, entonces, bueno, pues eso encaja. Puede ser que en la propia batalla el que le dé el golpe final fuera el licántropo. No, por supuesto, sí, sí. Sí, sí, o sea ya imagino que Finrod no va a morir como debería, porque es imposible, a no ser que ya juegue en el despiste total, en plan la batalla, en esa batalla Finrod sobrevive y luego muere en otro momento. Sí. Entonces, bueno, vale, ok. Pero en principio hay dos cosas aquí que están muy mal. Te dejo el honor, ¿sabes? ¿A mí? Bueno, para empezar, que le encuentre Galadriel. Eso es, que tengamos cadáver de Finrod ya mal. O sea, eso mal. Que Galadriel esté con el cadáver de su hermano. Pero bueno, ya está viendo un punto, ¿ves? Que mi cabeza es como... Sí, toda la serie se puede resumir en qué hace Galadriel aquí. ¿Qué hace aquí Galadriel? Es como, yo te quiero mucho, pero... el cadáver de Finrod lo encuentran Beren y Lucy y lo entierran Tolkien Gauroth, ya está. Y ya, fin, se acabó. Entonces, no deberían... O sea, Galadriel nunca tiene opción de despedirse de su hermano. Exacto. No así, al menos. Bueno, de hecho, no de ninguna manera, porque... Por cómo te cuenta la historia, no, él nunca se despide. Básicamente. A ver, la serie necesita un personaje principal conocido por todos al que darle recorrido y que nos acompañe a conocer ciertas historias. Uh-huh. Entonces, en beneficio de eso, entiendo algunos cambios y a través de ella podamos... Es que es muy complicado. Sí, sí. Hay partes que es... ¿Cómo explicas esto sin nada? O metiendo solamente a Beren y Lucien, es imposible, al final. Porque lo metes para una escena y no sabes ni quiénes son porque no te da tiempo. Total. Por ella al menos entramos en ese contexto. Vale. Por otra parte, Pablo y yo somos muy fans de Galadriel. ¿Quién mejor que Galadriel? Si alguien tiene que protagonizar todo, ¿quién mejor? ¿No? Ahí al fondo está Altariel asintiendo, por supuesto, porque para algo... Altariel es otro de los nombres de Galadriel, por si alguno no lo sabe, así que evidentemente pues ella te... Nosotros de la sociedad Tolkien española en general queremos mucho a Galadriel. Vale, aquí tenemos el árbol blanco de Númenor. Maravilla, ¿no? Todo bien. O sea, perfecto. En esta escena, de hecho, mirad, hoy le decía a Elia... que creo que una de las cosas que me pasa a mí, no es que esté enfadada, nada, digo, me da rabia, porque veo un Númenor, que es el Númenor, que ¿cuántos chupitos van aquí? Muchos. que yo querría, porque creo que si estáis aquí es que sabéis que a mí me encanta Númenor, o sea, no hay forma humana de no saberlo. Y me da mucha rabia porque digo, jo, con la de cosas bonitas, y, o sea, no bonitas, con la de cosas interesantes que tiene Tolkien escritas de Númenor, me encantaría que fuese un poco más fiel al canon. Sé que no tiene por qué, sé que es su producto, sé que es su serie y tal, pero a mí me habría gustado una serie, una miaja más fiel al canon, con el Númenor que me están enseñando. Es que cada vez que veo Númenor digo, pues sí, es que es precioso. Si es el Númenor que yo me imaginaba, si yo le quería así. De hecho, nosotras hablamos al principio cuando no se sabía de qué iba a ir la serie y nosotras dijimos, a nosotros nos gustaría ver una serie solo de Númenor. Sí, o sea, solo de totalmente. La historia de la isla de Númenor. Sí, y estéticamente es espectacular. Es decir, no le podemos sacar un... Cero. Te puede gustar más el vestuario o menos, pero realmente hay licencias que ya es cuestión de gusto, pero en general la estética me parece espectacular. Sí, sí, sí, la estética. En realidad, si os fijáis, es prácticamente, o sea, es el mismo árbol que encontramos en Gondor, ¿vale? Que es como su papá, pero es el mismo árbol que encontramos en Gondor, pero en este caso, pues, con todo. Más florido, claro. Evidentemente, pero tú le quitas todas las flores y parece el mismo. Yo no me acabo de fijar ahora mismo, antes no me había fijado, pero es verdad, tú le quitas todas las de esas y parece el mismo árbol. O sea que, genial. Sí que los detalles ahí sí que están cuidados. Y el hecho de que caigan las hojas el árbol, anunciando sí. Gracias, está muy bien. Sí, sí. Ahí está. ¿Tirmiriel, no era? Tarmiriel. Alfarazón, que está ahí a la izquierda. Sí. Con toda la hay parte de guardia, están paseando por ahí, se ven las hojas del árbol blanco. Bueno, vale. Aquí. Ya hemos llegado de Eminem, ¿vale? Los que nos estáis siguiendo aquí, que no lo estáis viendo, acabamos de llegar a Eminem. El momento de la gente encima de la montaña. Eso es. Que al principio yo reconozco que ayer, bueno, no sé si habéis visto en el vídeo de Magos y Medianos, hay una reacción de... pura real, de algunos lo visteis ayer aquí en directo, de nosotros viendo el tráiler por primera vez y nuestras caras. Es bastante gracioso, creo, la sí. Gente dice. Y... No, sí, ahora lo comentamos, pero vamos, que en principio pues vemos un sacerdote o una sacerdotisa, es que aquí tampoco está claro. Yo creo que a ver, pensábamos que era... Pensábamos inicialmente que podía ser Sauron por confirmaciones que ha habido del actor, pero luego se ha dicho que es ese actor, pero que esta es una actriz. No sabemos bien. Desde luego, yo sí lo que tengo medio claro es que sí, toda la pinta de culto, para mí evidentemente tiene que hacer referencia al culto sí. A Melkor, que termina viendo en Númenor, o sea, o sí. A Sauron. No sé si lo van a hacer que empiece en la Tierra Media, la verdad es que no tengo ni idea. No sé. Pero sé que el lugar donde termina debería de ser en Númenor y con ese templo maravilloso quemando gente. Es que, al final, lo que comentamos, esa filtración de un templo en Númenor cada vez va cobrando más fuerza. Más o sea, porque se sabe bueno, que... Es que luego yo creo que lo vamos a ver. Sí. Y claro, de repente estamos viendo que esto encaja bastante con lo que estamos viendo. Claro. Vale, aquí sí que tenemos un primer plano de Eminem. Entonces, todos pensábamos que era... No, perdón, todos pensábamos, no, todos temíamos que fuese Sauron. Sí. Porque es un Sauron muy raro, o sea... Y, o sea, sobre todo si es Anatar, porque Sauron puede adoptar la forma que quiere, pero siendo Anatar es raro, porque Anatar te lo describe como muy guapo, muy encantador, muy conquistador. Yo lo siento, pero a mí este chico, a su novia le querrá mucho. Pero luego es que resulta que nos enteramos. Es que quiero contestar un segundo a una pregunta que tú no estás viendo. Es que están diciendo que si sería un templo a Euro que lo ultrajaron, Sauron y sus secuaces, que están preguntando, ¿será un templo a Euro que lo ultrajaran? Sauron y sus secuaces o sacerdotes. No. Quería. No lo sé. Si es en Númenor, no. En Númenor no había templos a Eru Ilúvatar. Lo que pasa es que en la montaña más alta de Númenor, que es el Meneltarma, subían los reyes 3 veces al año y daban las gracias a Eru en determinados momentos. Bueno, en la Erucherme, en la Erulaitale y en la Erujantale. ¿Vale? Daban las gracias, subían. Empezaron a dejar de hacerlo, ¿no? Empezaron a dejar de hacerlo. Ahí andaban las águilas, subía el pueblo en silencio, tal. Empezaron a dejar de hacerlo. Ese es el sitio donde se rendía culto a Ilúvatar realmente. Porque no hay templos en la obra de Tolkien. O sea, esto no son los 7 reinos. Aquí no hay templos, iglesias, cultos ni nada. Por eso es raro que luego se instaure se haga un templo para Melkor y haya un culto y se queme gente. Por eso es raro. O sea, lo de Melkor es lo raro. Pero, o sea, que no han profanado nada. Ahora. Esto, por favor. Al final... ¿Es chico o chica? Porque bueno, luego he leído que a lo mejor era una chica y me estoy volviendo loqui. Este chique, no sabemos. Sí, ¿verdad? Este chique, chico, chica, no sabemos. Es que no sabemos, pero la cosa que es que dijeron, es Sauron, pero inmediatamente después, solo dijeron antes de empezar nosotros el análisis de ayer o la reacción, y luego dijeron que no era Sauron. Fellowship of Fans, que en fin, confiamos bastante en su criterio porque han acertado muchas cosas, han dicho que no es él, pero parece que hay un culto. Es un culto que no tiene muy buena pinta por la cara que pone esta persona. No está muy feliz, ¿no? La verdad es que no. De fiarnos. Vale, aquí estoy ya en la escena de Elrond en las minas de Moria. Entonces, que Moria es espectacular y... Moria vuelve a ser espectacular. Y esta escena sí que es muy interesante porque aquí vemos a Durin III... Hablando con Durin IV. Discutiendo con Durin IV. O sea, intercambiando opiniones, ¿no? Sí, es papá Durin con el príncipe Durin. Y sabemos que va a haber una transición entre padre e hijo en algún momento. Tiene pinta de que Durin padre va a morir en esta primera temporada. Sí. Y estamos en un momento político importante porque Elrond está... intentando crear unas alianzas que vamos a ver en los primeros capítulos. Ahora que hablamos de morir, bueno, había una supuesta filtración en la que se decía que había un derrumbe, pero creo que en esa se dijo que no iba... No, ahí no. Ahí no iba a morir, pero ahora tenemos un posible culpable de la muerte de Durin III. Ah, claro, es que iba a ir ahí. Yo que me he adelantado. Iba a ir ahí. Al final vemos a un personaje... reconocido por todas las películas de Peter Jackson, literalmente, porque es exactamente el mismo. Pero, y no sabemos qué puede pasar. No sabemos qué puede pasar. Si pueden jugar con eso. Pero aquí es un momento político importante porque ahí claramente Durin padre le está diciendo a Durin hijo, igual no deberíamos cavar tanto. Claro. Igual no deberíamos cavar tanto. Es. Y aquí sabes palabras. Aquí tenemos todo el origen. Estamos cavando demasiado hondo. Sí, estamos cavando demasiado hondo. Y luego vemos a Durin con Mithril, o sea que está claro que siguen cavando. Aquí vemos una escena de Galadriel despertándose en toda esa polvareda que no sabíamos muy bien qué era, pero ahora tenemos una teoría, ¿no? O una, más o menos, una idea. Sí, yo creo que se encuentra en la misma aldea del Tir Harad. Sí. No se encuentra, está en la aldea de Tir Harad. Sí. Porque luego vamos a ver una escena donde se ve a Elrondir, a la chica, a Brown, sí. Está Galadriel y está el ejército de Númenor. Por eso. Entonces, de hecho, Fellowship of Fans hasta señala en una foto, yo porque lo dicen ellos, que está Miri, y digo, si vosotros lo decís, porque yo he intentado hacer zoom con él y las dos estábamos ahí en plan de... Sí, sí, sí, sí. Se ve un borrón. Y no, yo no reconozco, yo está, les creo. Es que se ve el símbolo, el estandarte de los... Sí, eso sí. Eso se ve. O sea, que está el ejército de Númenor, eso... Manera, totalmente, pero que familia ya, no sé. ¿Quién comandaba el ejército? Sí, sí, exacto. Aquí, sí. Aquí. Aquí, no, exacto. Pero es que además aquí se la ve vestida del ejército y yo pensaba, ¿dónde va? ¿Dónde está luchando? ¿En tierra numenoreana? Entiendo que no. Entonces ahora creo que ya hilo y digo, pues habrán ido a la Tierra Media. De hecho se ve que montan en los barcos. Sí. Exacto. O sea que... Entonces me imagino que se van... En el este empieza a haber ataques. Sí, sí, sí, o sea, quizás esas conquistas que se cuenta que hace Farazón en los libros, que va y demás, cuando está intentando luchar contra Sauron, pues aquí nos ponen a Miriel siendo de momento la que lidere esas tropas. No lo sé, estoy intentando hacer hilos, ¿vale? Espero, sí. Perdonadme, yo intento a veces redirigir todas las cosas hacia el canon, llamarme Loki. Pero no, o sea, no te disculpes. Ya está, lo que es. No, es algo que tiene mucho sentido, que empiecen a haber ataques en el este, en las colonias. Que ellos empiecen a intentar defender sus colonias, tiene sentido. Y que nosotros, que no hemos visto eso en los libros, nos vayan a mostrar algo, aunque haya personajes que no deberían de estar. Vale, aquí sale un castillo ahí en las, no sé, en la oscuridad, rodeado de nubes. No hay ninguna chica cantando con un muñeco de nieve, así que entiendo. Que no es Frozen. Yo voy a decir que si lo comentamos ya, que podía ser la fortaleza de Utumno. Pero... sí que es verdad que si seguimos lo que se ha visto en el trailer y demás, puede que sea simplemente la zona justo donde estaba el troll este de la nieve, donde se mete el grupo de Galadriel y demás. Un poco extraño porque esa pared parece como que se ha construido, que no es algo natural, pero no sé. Y si, mi pregunta es, si sabemos que están como al norte de la Tierra Media, en una zona, en un páramo muy yermo, ¿podría ser que ella visitara Utumno, las ruinas? Pero si es que Utumno en la segunda edad no está. O sea, pero sí, quedó ya. Es claro, está hundido. Sí, sí, a ver. En los libros, por buscar una fortaleza así tan grande. Qué mono, bueno, pues es verdad. Oye, no a lo mejor Adar vive ahí. Porque ella está buscando ejército. Indicios de la voy a buscar allí en la antigua fortaleza. ¿Habrá quedado algo? Ya que en Ambag hemos tenido malas experiencias, no sé, por meterlo en la serie. Podría ser, no lo sé. Es que no sé ubicar una fortaleza así de repente. Es que a lo mejor ni siquiera hay que ubicarla porque no... Sí, se ha podido haber inventado ya. ¡Suéltalo! Oye, pues mira, me dan un alegrón. A ver, aquí esto es muy raro. Sí, porque es como porque lo de la espada. Porque se ve la forma de la espada saliendo como del hielo. O sea, sí, o sea... Parece que es el mango. Yo sinceramente no sé lo que es. No tengo ni idea de lo que es. ¿Qué te parece el mango de la espada? Puede. A mí me parece el mango de la espada, ¿eh? A lo mejor es un símbolo, ser. ¿Eh? Puede ser. A lo mejor es un símbolo. Hay una espada que es peculiar en esta serie y que es como... Parece como la antigua... Bueno, la hoja de como dicen en la película de Peter Jackson, la hoja de Morgul que desaparece. Sí. Pues al revés, es como esta, aparece. Sí, la y cogen y... O sea, aparece y desaparece y hay como hay un... De hecho, ahora tal y como lo he parado... Parece un poco la forma del ojo de Sauron. Es lo que pensaba. Que a la gente lo del ojo de Sauron le encanta, pero el ojo de Sauron hasta la tercera edad no tiene ningún sentido. O no, sea, porque Sauron tiene temporalidad. O sea, su ojo era igual que el otro ojo, eran dos ojos. Sí. Y con cuerpo, párpado, con cuerpo, con pelo, o sea, todo lo que lleva un cuerpo pero sí, humano. Pero quizás como símbolo, ¿no? Porque es lo que todos reconocemos cuando es Sauron y demás. La marca tenebrosa. Claro. Que yo creo que es la que le están buscando al niño en el brazo. A ver, sí. Aquí está. Tú, ¿tienes la marca tenebrosa? Séñamelo. O sea, es súper raro. Esto, hombre, es curioso porque él sí puede como activar lo de la espada. O sea, es un poco raro. Dios, sí. Qué fumada, que tú te paras a pensar, madre mía, tío. No, a es ver. Que tiene poderes, porque tal. A ver. Este sí, niño sí, es el hijo de... Es el hijo de... Sobrino, creo que es un sobrino. ¿Sobrino? Sobrino. Yo creo que es hijo. ¿Ah, sí? Yo creo que a mí me sonaba que era hijo, pero ahora me has dejado ahí. No, es que creo que me hizo la corrección y yo me quedé igual que vosotros. Bueno, en la trama de Tir Harar está Browin, está Arondir y hay un niño. Que se llama Teo. Vale, sí, va por los anillos. Teo va por la espada. Teo juega con Sauron. No sabemos si es su hijo o su sobrino, pero el caso es que está el niño este y algo le debe pasar de mal rollo, algo debe tener, porque aquí ya directamente le preguntan, ¿se ha oído el nombre de Sauron? Ahí, sin anestesia. Es que, perdona, pero se me ha venido el Teo y el legado maldito. O sea, todo, ves, es que Teo da mucho juego, ¿vale? Efectivamente, pues parece como que hay una conexión entre Sauron y el chico este, no sabemos por qué. Nos preguntan que quién es ese viejo, no lo sé. Pues uno del pueblo, o sea, es sumido que no es nadie importante. A ver si es el típico loco del pueblo al que nadie echa cuenta, pero está diciendo verdades. No y de pronto menciona a Sauron, que por cierto, pues oye, sí, Sauron no iba a aparecer en toda la temporada, pero aquí nos lo cascan en el tráiler ahí. Bueno, Sauron no va a estar, nadie va a saber nada de Sauron. Toma, los cajos de aquí Sauron. Tenemos una escena de terror. Sí, yo... Mucho mal rollo, ¿eh? A mí horrible, pero que yo soy súper miedosa. Es que nos hacéis una idea de... Yo lo vi esto y dije, mira que lo he pasado mal con Stranger Things esta temporada y ahora me lo van a hacer en Los Anillos de Poder. ¿Pero qué le pasa a la gente? Por favor, el terror. ¿Cuántos dedos vas ahí tú? No lo sé, tío. Madre, sí, es que no lo 5 seguro. Reflejo. Me hace reflejo, pero sí, 5. Vale. Parecen muchos. Me parecen muchos, bueno, 5. No, quiero habituales. Decir que parecían muchos cuando... Es que yo creo que es el juego al hacer así... Y ahora sí que vemos a Teo con una espada que milagrosamente se va generando sola. Sí. Me recuerda mucho al rollo Gurthang, ¿sabes? Espadas sí. Que están ya malditas, que hagas lo que hagas con ellas mal. ¿Tú crees que este niño es Adar de pequeño? No, ¿verdad? No, espero que no jueguen, o sea, quiero decir, creí que iban a comprimir el tiempo. Es verdad que pueden hacer cualquier cosa. Espero que no hagan saltos temporales, porque espada, es que ya, ¿sabes? La con la que me revienta la cabeza. En las imágenes, Adar sale con una espada que tiene el mismo mango, ¿verdad? Sí, sí, sí. Adar tiene... Sí. Pero es que también la espada que tiene Adar, perdona, es la que tiene Galadriel en las escenas cuando van al norte. La imagen que vemos en los póster de esta espada es el niño que es el niño. Entonces, lo que pasa es que el diseño es un diseño como muy, no sé... Como la espada de Galadriel, parece como que todas tienen un diseño muy parecido. Aunque esta en concreto está corrupta, la otra tiene alguna diferencia, pero parece como que tiene un diseño muy parecido. No sabemos por qué. Muy bien, vale. Otra vez. La expedición del norte. La caverna del orco. Expedición. Del troll, y no sé si es en la expedición donde encuentran el símbolo. Sí, este. Yo creo que antes la escena que hemos visto es que empieza a surgir eso ahí. El chico en el brazo, ¿no? Sí, sí. Lo que aparece en la mesa. Bueno, en la mesa, que igual es que es esa piedra, ¿sabes? Es la misma piedra. Yo diría que sí. Qué lío esto del trailer. Entonces, pues la marca de algo chungo y ahí está el troll de hielo otra vez. Que les tiran pedrolos. Sí, sí. Sí, les tiran pedrolos. Bueno, que los trolls tiren pedrolos todavía me parece de lo más canónico que estoy viendo. Galadriel es rubia. Sí, eso también. Ojo es verdad. Eso, ¿eh? Te cuido. Sí, pero ya fui me lo imaginaba moreno. Sé que mi imaginación es lo más portentoso del mundo, pero. Vale. Pero bueno. Vale. Yo aquí entiendo... No entiendo que... O sea, hay un barco ardiendo, ¿vale? Para que los sí, es la escena del barco ardiendo. Yo entiendo que esto realmente es el pueblo de Til Harar, que debe estar cerca del mar, sí, y que son los barcos numenoreanos, sí, que hemos visto antes, que alguien los está quemando. Entiendo que los atacantes, es, ¿sabes? Es un puerto, pero no es de Númenor de ningún, bajo ningún concepto. No, pero por eso... Entonces, es pequeño, como dices, es Til Harar, lo digo para que la gente vale, está viendo, y como que se ven casitas muy... muy pobres, entonces Moderas, sí, tiene pinta de que hay un ataque en barcos. O sea, esta gente han llegado a barco, ahí está en barco en esta situación, claro, o por... Claro, tiene, a ver, si son barcos numenoreanos, hemos dicho que está, desde luego, el ejército de Númenor y está Galadriel, que parece que viene de Númenor, tendría todo el sentido del mundo que los barcos, o sea, que vengan en barco, porque son numenoreanos viniendo. Ellos no, lo que quieres decir es si los atacantes han venido en barco. No, yo creo que la aldea está muy cerca del mar, sí, o sea, sí. Está como muy... Pero a la vez, en mi cabeza, mira, eso también tiene sentido, ¿no? Al final tú vas construyendo tu imperio desde donde llegas, desde la costa, y te vas metiendo hacia adentro. O sea, que no, sí, sería no solo tan es que tenga raro sentido, es que Tolkien lo dice. Tolkien sí dice que construyeron muchos puertos y fundaron sí muchas colonias. Ojo, porque le dice la madre a Teo que busque la luz y así no le alcanzará la sombra. Ya. Entonces puede que sí que esté como maldito o algo así. Ya. De hecho, ¿cuándo hemos hablado de lo de si es un Nazgûl? Hemos hablado en algún momento, lo comenté sí así de broma, dije, como hay algunos Nazgûl que no sabemos de dónde vienen, no sabemos si a lo mejor Ateo, al pobre, al final termina haciendo un cliffhanger final y... Y termina convirtiéndose en un Nazgûl, o sea... corrupto, podría ser. A lo mejor es que su segundo nombre es Camul, ¿te imaginas? Pero, al fin y al cabo, un Nazgûl se convierte en Nazgûl porque se pone el anillo. Sí, sí, sí, sí, pero bueno, pero... Está, no, que no le da tiempo, que este se muere antes, o sea, está claro, que no le da tiempo. Bueno... También te digo que no sé qué van a hacer. Y aquí la gente pensaba que era Sauron. Y decía, pues claramente tiene que ser Sauron y demás, pero no. Es Adar. O sea, sí, sí, es que el guante ese aparece, es el de los pósters. Exacto, el de los pósters. Vemos a los orcos así como agachando la cabeza. Y un guantecillo. Y indudablemente es este caudillo que es Adar. Y ahora, esto es lo que yo decía, que yo creo que es el templo. Que antes nos han dicho por aquí que es que al parecer en la serie se ha comentado que sí que van a poner un templo a Ilúvatar, entonces que a lo mejor ese es el templo que corrompen. Claro, nosotros a veces hablamos con el conocimiento de la obra más que de la serie, porque no da, no sé al resto, pero a veces es muy difícil seguir el ritmo de las publicaciones de Amazon. No, okay. A tres meses... Hay otros canales. Si quieres saber el ritmo de la obra, tienes que seguir a Fellowship of Fans, que tienen una persona claramente dentro. No, pero aparte de eso... Y saben todos los detalles. Nosotros hacemos, o sea, el máximo posible es con lo que tenemos de los libros, con las filtraciones y lo que vemos, de qué podemos sacar. Sí, sí. Yo no estoy seguro del templo de Ilúvatar, no lo sé. O sea... Yo porque lo ha puesto alguien en los comentarios, pero la verdad es que no lo sé. O sea, lo he leído y he dicho, pueden hacerlo. Como veis, mi frase, oye, puede que hagan eso. Sí, sí, sí, puede que hagan cualquier cosa. Yo ya he asumido que todo es posible. Luego Browin está dando una arenga, entendemos que en Til Harar. ¿Y esa espada no parece a una a la que llevaba no. Galadriel en la espalda? A ver, yo creo que la espada de Galadriel es el... No es. Es el otro diseño, ¿eh? Es otro diseño, la de los potes del principio. No, es una daga con los dos árboles, es muy bonita. Y aquí tenemos algo que nosotros esperamos en nuestra... Yo lo espero mucho. En nuestra idealización del mundo, y aunque aquí no tiene que salir para nada, pero nosotros confiamos en que sea un flashback de Galadriel con el juramento... Viendo el juramento de Feanor. Viendo el juramento de Feanor con todos sus hijos. El juramento de Maglor y sus hermanos. Exacto. Sí, bueno. Es verdad. Maglor tiene muchas ganas de ver esto. Solamente no esto se distingue, solamente ¿vale? Esto. O sea, si sale Maglor... Simplemente es alzando la espada y ya está. O sea, ese es uno de ellos es, ¿no? Uno exacto de ellos es, ¿no? Sí, no sé quién, pero uno de ellos es. Pero mira, no podrían decirlo, en realidad. No podrían decirlo porque pero no. Pero mirales las caras, no, son no, todos no el mismo. Ya, pero quiero decir que no puede porque no está. También son todos morenos, lo cual está bien. Sí, no, realmente, o sea, podría ser. Podría ser una adaptación del momento, sin más. Sí. Yo aferrándome que ya cada uno saque su conclusión, ¿no? Nosotros lo mostramos ya. La escena mola, ¿vale? Sí, sí, o sea, la escena. ¡Ojo! ¿Había una mujer? Ojo, no. No, no es una mujer, pero es alguien distinto. ¡Ojo! ¿Lleva una corona esa cosa? No. ¿Ese borrón? ¿Seguro? ¿Ese ¿O borrón es la luz no, tiene pelo? El pelo muy corto. Ah, corto. Era vale. Curufin, ¿no te has dado cuenta? Tenía la cara de lo Curufin. Ponía. Sí, Curufin. Curufin. Hola, soy Curufin. Llevan un pin aquí cada uno, ¿no? Como que hijo de Feanor son. Galadriel subiendo a un barco numenoreano. Vale. Esta escena es bonita. Sí, sí, o sea, visualmente. Además que solo vemos soldados que después vemos sí cabalgando. O sea, este. Ese es Halbrand, seguro. Este es Halbrand, ¿no? Segurísimo. Vale. Lucha conmigo, Halbrand. Vale. Y aquí tenemos a Arondir haciendo de Legolas. Sí. Eso es. Tenemos a Arondir haciendo el de Arondir. De la segunda edad. Lo puedo pasar rápido porque creo que no hay nada interesante. Salvo aquí. Aquí estamos. No hay nada interesante. Miri, el ojo. Hoy hemos tenido una teoría muy guay con todo esto. Hemos tenido una teoría muy guay. Porque claro, 24 horas casi desde el tráiler, pues te da tiempo, y muy poco sueño también, te da tiempo para que tu cerebro funcione muy bien o muy mal según cómo lo mires. Según mi reloj nos quedan 10 minutos, entonces vamos a darnos brío. Miriel, ¿lleva un fardo en brazos? ¿Podría ser una barra de pan? Sospechamos que no. Sospechamos que es un baby. ¿Miriel no tuvo hijos? Que sepamos. En ninguna de las versiones de la caída de Númenor tiene. No debería tener aquí tampoco, porque además Miriel, por lo visto, no está con Farazón en la serie. No empieza la serie casada con Farazón. Miriel es independiente y feliz. La estética, Farazón, ¿vale? O sea, la estética... La estética un 10. La estética sí, totalmente. Fantástica. Guay. El comentario de los tocados de Miriel de un corazón, sí, totalmente. ¿Cuál era la teoría de lo del bebé? A ver, la teoría del bebé es porque... Bueno, Farazón se supone que tiene un hijo por otro lado. Entonces, hemos llegado a la conclusión... Recuerdo, tenemos mucho sueño y estamos intentando llevar la teoría que decía Elia al principio de igual están intentando llevarlo hacia ser fieles con los libros. Pues yo he dicho, a lo mejor han metido un bebé para que Farazón lo rapte, entonces obliga a Miriel a casarse con él y hacerse con el trono. Y así justificar por qué Miriel de pronto desaparece de ser un personaje súper empoderado, desaparece, Farazón se hace con el trono y termina llevando a los Númenóreanos a las tierras imperecederas y se hunde la isla. Es lo único que en mi cabeza ha visto con lógica y sentido para que aparezca un bebé. Había otra, es Miriel tiene un hijo pero el bebé se muere, tragedia. Eso a la gente le encanta. El bebé se muere, entonces ella está tan depre que dice, mira, gobierna tú, no puedo, macho. Dijeron, no nos juntamos. Pero sí, la cuestión es de quién es. ¿Quién es el padre? Mira, mi cerebro ya no vamos. ¿Y si es el Endil? Pero si ya tiene tres. Bueno, que veamos dos, pero tiene tres. Tenemos dos conocidos y uno que va a ser en la serie. O sea que... Sí, y uno que no va a ser... Hay drama familiar aquí, seguro. Aquí hay una escena que me apetece mucho ver en la serie. O sea, reconozco que a mí esto me conquista. Lo de los enanos cantando para que la montaña les diga dónde está el mithril, a mí me mola. A mí me mola. Vamos a ver por dónde va eso. Sí, sí, o sea, a mí esa escena me parece, o sea, me parece que le estás dando una profundidad a los enanos que, oye, pues, ¿claro? Yo que sé, a ver cómo resulta, o sea, quiero verlo. De hecho, también se comentó que podía ser un lamento y empezaron a investigar con que igual pudiera ser un lamento a una muerte de alguien. ¿El funeral de Papá Durín? A ver, a mí me cuadra más que eso de cantarle a la montaña. Pues a mí lo de cantar a la montaña y que por la vibración sepas dónde están las vetas me mola muchísimo. Hay esas dos cosas que, oye, pueden dar poco. Me parece guay. Aún así, da igual, es un rito, es parte de cultura enana, a los enanos se les explota muy poco. Y normalmente para ser el cómico, lo cual me da mucha penita. En este tráiler, el final del tráiler, se lo están dando poco a poco a los enanos, fijaros. O sea, están llevándonos a un punto en el que nos van a dejar la duda de con el tema del Balrog, de qué va a pasar en Khazad-dûm, que hasta este momento los enanos han pasado los teasers como Durin, Durin, Durin, Durin y ya está. Y ya está. Aquí están dándole más cosas. Aquí ya encontramos Mithril, que está guay. Y bueno, Arondir y Browin, trama que no me interesa. Númenoreanos con Galadriel en la cabeza, que está ahí. Galadriel. En plan Rohirrim. En plan Rohirrim. Me hace gracia que a Galadriel le ponen el caballo blanco, supongo que para que sepas que es ella. O sea, es en plan de... El ser todo de luz, el Galadriel, el resto ya. Sí, no, también hay una técnica de para sobrevivir. Sí, claro, para que distingas, evidentemente sí. Pero bueno, y ya llegamos al monstruo marino. Entonces, yo entiendo que esto es. Los elfos se van a Valinor a probar suerte y los Valar dicen que no, pichón. Que no. Se lo impiden. Y se lo impiden. Y yo, fíjate, cuando yo salí del monstruo marino dije, ¿pero qué es esto? Sí. ¿Qué hace aquí un monstruo marino, por favor? Ballena o llámalo X. Pero de pronto nos hemos pasado a Lovecraft. Exacto. Pero ahora, la verdad es que si tengo que aceptar que los elfos intenten ir a Valinor, si ya tengo que aceptar esto me parece que, ¿por qué no? O sea, quiero decir, los Valar al final te pueden mandar cualquier cosa para decirte que no. Sí, sí. Te pueden mandar, puede ser muy educado, en plan un heraldo de, hola, ¿qué tal? No está permitida la entrada en Valinor porque estáis maldito. Tienes que dar la vuelta, por favor. Gracias. Sí. Desastre, ¿sabes? Venga, monstruo marino, que se mueran todos, ya me da igual. Es la opción de, porque los señores de poder van a ver un barco que va a intentar el Valinor y tú dices, pues que venga un monstruo marino y se los lleve. Sí. Total. O sea, quiero decir, depende de si el heraldo lo manda a Mangue o lo manda a Mandos. Sí, puede ser de una manera o de otra. Una manera o de otra. Pero bueno, aquí está, entendemos que este Hombre, monstruo es el que causa el naufragio y claro, por eso... para causar el naufragio, mejor el monstruo marino que a lo mejor alguna cosa rara. Yo por lo menos me gusta. También hay que entender que, o sea, como escena de acción, para darle un poco de chicha al... Bueno. Claro. Porque una tormenta no nos valía, ¿no? Sí. No, pero está bien. Acaba, o sea, es la forma de que Galadriel acabe sí, con Brand y en Númenor. Venga. Ahí está los numeroneados. Con Halbrand ahí a la cabeza también, que lo sí. vemos montado a caballo. Ah, es verdad. ¿Estos soles son diferentes el uno del otro? No sé, tendré que fijarme bien. Sí, son diferentes el uno del otro. Es que se tiene una M. De hecho, uno parece que tiene una M dentro. Se habla mucho sentido. De los soles, de los emblemas. Hay gente que no tiene muy claro si es el emblema del número el que están representando ahí. En fin, vamos a ver. No encanta la estética de los enanos. O sea, ¿cómo lo han hecho? Porque a mí me parece... Esos yelmos no terminan a mí de... O sea, me parece a mí sí, a mí me gusta. No, sí, ay, a mí no me recuerda más... ¿Algún yelmo en la historia del mundo real parecido a esto? A ver, sí. No es muy práctico. Ya. Claro. Sería más ceremonial y demás, ¿sí, no? pero no, no creo. Yo creo que la hacen más que por la espectacularidad. Es que en esa oscuridad de Khazad-dûm con semejante yelmo que te impide ver todavía menos, es como que, madre mía, qué poco práctico. Pero bueno. Yo me imagino que esto, aunque lo lleven en Khazad-dûm, tampoco está pensado porque en Khazad-dûm no tenía que entrar nadie. No, ya eso. Pero aquí lo que pasa también, te digo una cosa, ahí está Elrond llegando. Ah, sí. Vale, entonces están como custodiando, es la guardia. Están como midiéndose las guardias. La guardia personal de Durin. Y otra vez el meteorito, ya estoy del meteorito hasta el unicornio. Yo creo que ya... Creo que tú no lo ves. Porque ya, hablando del meteorito, nos comenta Lorenzo, que es el presidente de la Comisión de Lenguas. Saludos, Lorenzo. Y que ha venido, además, hace poco a hablar de la Virgen María sí. al podcast. Nos dice, ¿habéis oído hablar lo de que el hombre del meteorito puede estar basado en unos poemas de Hobbits sobre el hombre de la luna, en los que visita la Tierra bajando como un meteorito? Que yo ayer lo mandaron por el chat de... Por el Telegram de Regreso a Hobbiton, si alguno estáis... Muy bien. Me acabo de explotar la cabeza. O sea, acabo... Sí, y fíjate. Me acaba de explotar la cabeza mucho. ¿A qué hora de Amazon te gusta más? No, a ver. No, pero ¿sabes qué pasa? Que el hombre del meteorito ha estado aquí todo el tiempo hasta que ha venido Eminem. Sí. O sea, de repente ha quedado como este... Bueno, ¿quién es Eminem? El del meteorito ya no es... Pero esto me ha molado pero mucho. La pregunta es, ¿Amazon tiene los derechos de eso? Amazon tiene todo y nada, no sabemos nada. Sí, es que no tenemos ni idea. O sea, de hecho, hablaba con Elia porque ayer estábamos ahí en un debate y le decía, ¿pero tienen derecho sobre la muerte de Finrod? O sea, pues no lo sé, pero ahí está la muerte de Finrod, ¿sabes? Pues igual, ¿pueden meter esto? Sí, de pronto, como nosotros, o sea, el problema que tengo yo es que a veces no sé si nuestras teorías son mejores que la realidad, ¿sabes? O sea, no sé si la gente se lo está currando tanto que está encontrando justificaciones a cosas que ellos las han puesto porque sí. Es interesante, porque esto, por ejemplo, no se me había ocurrido y ostras. Ojo, también hay una cosa importante, una cosa interesante. En el último regreso a Hobbiton tuvimos un oyente, ¿vale?, que nos dijo... la llegada de Melkor a la Tierra fue en meteorito, o sea, en algo parecido a un meteorito, y eso lo escribe Tolkien, y todos, no puede ser, mándanos el texto, vas a morir, y nos mandó el texto. Tampoco. Sí, dijimos que si no nos mandaba el texto, sí. Le buscaríamos y le perseguiríamos, y habría consecuencias. ¿Y lo mandó? Sí, lo mandó. Sí. ¿De los cuentos perdidos? Te dice que Melkor viaja a la Tierra Media en una enorme bola de fuego. Ostras, no. Que si eso no es un meteorito, pues ya me dirás tú. No, sí, pero cae en el agua o algo así. Cae en el agua, sí. Es muy raro. O sea, no es exactamente un meteorito, ¿no? Pero que al final da a entender. Vamos, y dices, ese, oye... Ese tampoco es un meteorito, es una bola de fuego ahí. Y hablando de meteoritos, en el episodio anterior hablábamos de que estaba como... Bueno, y de cómo hacen para que creas en el tráiler que es una cosa... Hablábamos en el episodio anterior de que se había visto claramente el ojo de Sauron con lo del tema del meteorito y demás. Sí. Aquí, bueno, ya confirmamos. Bueno, medio confirmado porque lo de Fellowship of Fans han dicho que no es Sauron, el que otro chico, el Eminem. Entonces... Pero se supone que sí que hay un actor contratado. O sea, quiero decir, claro, lo que sí que se ha confirmado es el nombre del autor del actor que va a hacer de Sauron. Claro, pero supuestamente ya no es este señor. Y yo, cuando fue la primera vez que lo vi, dije, alguien que tiene contacto con los hobbits y demás, porque yo dije, es que me resulta muy raro que Sauron tenga contacto con hobbits, pero bueno, el que tiene contacto sí con los hobbits y demás, digo, yo, al que aposté súper fuerte, aunque creo que Fellowship dijo que no, pero no lo estoy seguro, era Gandalf. O sea, es que yo no veo ningún otro Maiar, que aunque sabemos todo que llegan más tarde y todo el tema, pero es el que más se puede asemejar. Y así tienes como ese otro elemento que dices, ah, esto aplaudo porque me acuerdo, ¿me entiendes? Me acuerdo de este señor. Claro, por eso. Entonces, era una teoría, o sea, hay una teoría muy fuerte de que puede ser Gandalf, ¿eh? No es que estés tú loco ni nada, o sea, no. Hay una teoría fuerte. Yo sigo esperando que de ser un Maiar, que todo apunta a que sea uno de los azules, ¿sabes? Que no sabemos nada de ellos, pero... Aquí hay una escena de Arondir, pues de esas brutalísimas de batalla. Muy bien montadas. Muy bien montadas. Tengo que decir que el tráiler, es verdad, no lo he dicho mucho, pero el tráiler me parece que está muy bien montado. La música es estupenda y visualmente, o sea... Los orcos... los orcos son espectaculares también. Aquí, esta es la imagen en la que alguien dice que por aquí está Miriel. ¿Quién? Pues ya no te sé decir porque yo... O sea... Es buscar a Wally, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, esto evidentemente... Ahí, dentro de la casa se ve un estandarte de Númenor. Aquí vemos al ejército de Númenor, vemos el estandarte. Sí. Y Galadriel está... ¿Dónde está? No la veo. Está por aquí. Quizás... Vamos, está la misma aldea de Galadriel y Browning. Sí. Está por ahí a la izquierda. Bueno. Además, sí. Y justo se ve que ahí empieza ya a ver justo Ascuas y demás. Sí. O sea que... Vale. Y, again... Eminem. ¿Y ya puede ser esa Ascua que hemos visto hace dos segundos que la estén mandando este hombre? Es decir, que sea precisamente este, que no sabemos si es Sauron o no, Eminem. Quiero pensar que este personaje va a ser más sutil, más tipo esto en cuanto a la magia, que no una enorme bola de fuego. Mm. Pero es que no sé quién es. No lo sé. No es Sauron. Es el juego de la serie. Claro. Ese es el juego. No lo es. Lo que pasa es que la voz que dicen que suena ahora... Se supone, decían que era o Sauron o Adar. Y Evil dice que le recuerda mucho. Ah, el que dice... Que te han contado muchas mentiras sobre la Tierra Media. Lo digo porque me recuerda muchísimo a la voz de Tío Benjen de Juego de Tronos, y es el actor que interpreta a Adar. Entonces, puede que me esté equivocando, hace muchos años que no lo escucho, pero me suena muchísimo. Y con esto casi todavía terminamos. No. Pero, espérate, que le cogen ahí. Que le cogen ahí, en plan rollo. Sí, seguimos otra vez el bicho del terror. La han intentado meter terror, ¿eh? Sí. Un poquito de terror. Ya suficiente para el canon, deja de hacer ese terror. Sí, por favor, Tolkien no hacía terror, gracias. Bueno, no hacía muchas cosas que están aquí. Al abismo de Cazabdún y de repente sale lo más tochísimo del tráiler, que es ese Balrog. Sí, sin duda. Que es un diseño absolutamente idéntico al de las películas. Johnson, con una salvedad muy importante. Con una salvedad muy importante, o es que está muy oscuro, pero a este Balrog parece que no tiene alas. Bueno, ahí se le levanta algo, ¿eh? No, ahí lo que se le levanta es el una cosa que, vamos, ya es... Por lo menos el Balrog lo han hecho bien. Además, no hay duda que cae la hoja a Moria porque se ven las vetas. O sea, que es que esa hoja va directa y con fuego y tal. Lo que no sé si estará relacionada con el Balrog o no, porque como están jugando mucho al despiste con el tráiler, pues no sé. Y con esto ya sí que terminamos el tráiler. Esto ha sido... Una preguntilla, porque seguro que habéis oído, y de hecho creo que hemos mencionado la imagen de los dos árboles ardiendo y Morgoth, que por muchas veces que ve el tráiler no se ve una imagen. Es que lo sacaron, creo que te lo han comentado por ahí, pero bueno, ya se lo digo a todo el mundo, lo sacaron un poco después, o sea, lo que he visto yo son vídeos de gente de la Comic Con haciendo así en plan de ¡uy, mira qué guay lo que me están poniendo en las pantallas! Y ahí salía la imagen. Entonces ¿De lo de los dos árboles? Ya. Es que los dos árboles, en realidad, yo lo he buscado y no lo he encontrado. Sí, sí, por ya eso. Por eso, que luego pero que nos lo han preguntado y yo creo que luego te he comentado o me comentaron. Sí. Por aquí me lo comentaron, estás por aquí. Bueno, alguien está aquí. ¿Alguien? Tú me enseñaste desde el vídeo de la Comic Con, que es donde se ve que la escena está sacada de que gente tenía pantallas alrededor. Exacto. Pero bueno, es una escena muy chula de los dos árboles y se ve una silueta claramente de Melkor por detrás y esa escena es muy... Muy bueno. A mí lo que me preocupa es que es verdad que parece que los árboles están ardiendo y yo entiendo que los árboles no deberían de arder, deberían de desaparecer porque se los están comiendo. Sí, ya lo sabemos. Lo que parece... Y una vez dije yo eso, digo, pues igual es el fuego de los árboles y todos, pero los árboles me ardieron. Dijo, ya, llámame loca, pero me da que es posible. Igual es figurativo, o sea, no es que los árboles ardan realmente, sino que está contando como el final de una época y todo lo malo lo están relacionando con el fuego realmente. O sea, siempre que vemos fuego es, y de hecho ese vínculo que hacen de la hoja quemándose es muy simbólico, es muy simbólico, o sea, que a lo mejor es eso. O a lo mejor los queman, porque no les apetece meter una araña gigante, también puede ser. ¿Para qué vamos a decir que no? ¿No? ¿Para qué vamos a decir que no? Sí, ya. Chorrada. Vale, son las 5, deberíamos terminar aquí, pero si queréis os doy la oportunidad de preguntar algo, si tenéis alguna pregunta que queréis hacer entre el público, así importante, en plan, necesito... Vale, tú. Lo del monstruo marino... Sí. Yo tengo dos ideas. Sí. Puede ser una criatura de Ulmo. Sí. Porque pueda tener que ver con el guardián del agua y... Vale, nos han dicho por aquí que tienen la teoría de que el monstruo marino podría ser una criatura de Ulmo o que tuviera que ver con el guardián del agua del Señor de los Anillos. A ver, en realidad, las criaturas son todas de los Valar. El guardián del agua lo que le pasa es que está como envenenado por el lado oscuro, ¿no? Le han corrompido. Corrompido. Gracias, joven, gracias. Esto, o sea, esta criatura podría ser una corrupción o no. Podría ser simplemente una forma que tienen los Valar de decir, pues no. Pero sí, claro que puede ser una criatura de Ulmo. O sea, todas las criaturas en realidad son de Ulmo, son de Yavanna, son de. Todas son de los Valar. De hecho, los Valar acuden muchas veces a utilizar las aves o las bestias para impedir algo, para mandar mensajes. O sea, que puede ser. O para salvar a alguien. O para salvar a alguien, claro, efectivamente. Es que, eso también lo hace. Las aves, pues que vemos que están alrededor del barco, puede que fuera una advertencia antes de seguir más hacia adelante. Sí. Entonces, pues sí. Justo lo que vendría después, vale, te hemos avisado, pues ahora toca el monstruo. Ahora toca el monstruo. No me has querido hacer caso, pues ya está. Claro. Vale, ¿alguna otra pregunta en la sala? A ver, dale. ¿Qué opinas sobre el cast, sobre el siglo? ¿Sobre los actores? ¿Hay alguno que esté más confianza o alguno que esté un poco más de miedito? Vale, nos han preguntado por aquí qué opinamos sobre el cast. Si hay algunos que nos den más confianza o algunos que nos den un poco de miedo. Yo puedo hablar de uno que conozco de haberlo visto en series, porque la mayoría son muy poco conocidos. Entonces sí. Me voy a ceñir sobre todo lo que es actuación. Peter Mullan, que es el actor que hace de... Durin III. Sí, de Durin III, del rey Durin, es un pedazo de actor. Ya lo he visto en varias series. En una de las más conocidas, Westworld, por ejemplo, la segunda temporada hizo de un personaje... El tipo es muy buen actor. Entonces, aparte, prácticamente no hace falta ni caracterizarlo. No. Tiene una cara que cuando yo vi que... De hecho, hice un directo con Kai y le dije, este señor es uno de los enanos. Porque el hombre encaja muy bien. Entonces, desde el punto de vista de la actuación, por ahí te puedo decir. El resto es que son desconocidos. Morphin Clark, por ejemplo, sí que es una... está teniendo mucho reconocimiento por otras series que ha tenido. Entonces, yo creo que tengo bastante confianza con esta chica. De que puede ir bien. Yo a Morphy Clark le he visto efectivamente tanto en Drácula como me gustó bastante, aunque era cortito, en La materia oscura. Y es verdad que me gustó mucho. Me gusta mucho el que va a hacer de Isildur, que se llama Maxime Baldry, porque yo soy muy fan... Bueno, no sé si habéis visto Years and Years, es verdad que solo he visto esa serie, pero me parece que hace un papelón y ahí me gustó mucho. Aparte de que da mucho miedo porque dicen que en 2020 él hace de un exiliado ucraniano que está huyendo de la guerra. Lo cual es perturbadorísimo. Por favor, que alguien detenga a Russell T. Davies y que no haga más series, no vaya a seguir prediciendo cosas. Lo siento. Dejo de ser Jubio en un rato. Y esos dos que son los que más he visto sí que me dan bastante confianza. Y también al que has mencionado... Peter Mullan también, porque también veo Westworld, por favor. Yo en cuanto al cast no tengo ninguna queja. Sí que es verdad que Will Poulter, que era el que iba a hacer en un principio de Elrond, me hubiese encajado mucho más que Robert Aramayo, que ese era el Ned Stark. Joven, pero simplemente por, digamos, físicamente, porque después lo que viene a ser temas actorales, yo creo que todos van a dar la talla. Y si esta gente de Amazon ha apostado por esta gente, es que sin duda tienen claro que van a hacer un trabajo sensacional. Así que yo en ese sentido creo que problemas con el cast, ningún. Aprendieron, yo espero que hayan aprendido bastante de la rueda del tiempo, donde el casting personajes que, parte del elenco que costó llevarlo, o sea, les costaba llevarlo. Entonces, espero que hayan aprendido de eso. Yo entiendo que sí, porque de hecho, si os recordáis, fue hace un año ya, cuando hubo un cambio de cast. De los cuatro chicos, o sea, que es como que ostras. Sí, o sea, alguno de ellos, o sea, es que además no recuerdo qué personaje haría, no sé si sería Celebrimbor o quién, pero... Este personaje, efectivamente, Tom Batch, que sí que nos encajaba más como que una persona más joven, sí. Que igual nos hubiera encajado mejor, pero bueno. Bueno, yo, no tengo mucho que decir. Me gusta en las series de fantasía, en los productos de fantasía, me gusta que la gente sea cuanto más desconocida, mejor, porque así me los puedo imaginar como esos personajes y no como un actor disfrazado. A mí Morfred Clark me gusta porque creo que encaja mucho en el perfil de Galadriel. Me recuerda, bueno, a lo que yo tengo en la cabeza. No les conozco, no les he visto actuar. Yo me imagino que serán todos buenísimos. Me fío de Erendis, dice que Maxime Baldry es muy bueno. A mí no me gusta Isildur estéticamente. O sea, físicamente yo le veo y me parece muy blandito. O sea, no me gusta, pero a lo mejor el tío es buenísimo y luego me parece un Isildur fantástico, ¿sabes? El de Elendil es brutal. ¿Eh? El de Elendil es brutal. A mí el de Elendil, por ejemplo, me parece... Sí, le veo más... No sé. Un porte, ¿no? Sí. Número un porte. Pero bueno, es verdad que le he visto parado en un fotograma. O sea, que no puedo decir. Yo creo que van a estar todos muy bien. Y me encantaría que siguierais haciendo preguntas porque creo que al fondo hay alguna muy chorra que creo que al fondo hay alguna que merecería ser oída, pero son las 5:05. Yo dije que iba a acabar en punto, que iba a tener a la gente de pie solamente una hora, y además en el Celsius hay otras actividades que hacer, tenéis otras cosas que ver, pero podemos seguir hablando, estaremos por aquí. A los que nos veis desde casa, pues muchísimas gracias por acompañarnos, y a los que estáis aquí, muchísimo más. Gracias a todos. Soda, soda, toshi, ali.